Hola, ¿qué tal? Que comienza una nueva edición del Hilo. My Favorite Game de Cardigans, grupo sueco, formado en el año 1992. Esta canción tenía una particularidad dentro del disco Gran Turismo del año 1998 y es que se lanzaron tres videoclips diferentes y en dos de ellos Nina Persson, la cantante, acababa perdiendo la vida después de ir como una auténtica suicida con el coche. Hubo una tercera versión donde todo acababa con paz y armonía que se utilizó para los países donde había un público más delicado. Aquí no juzgamos vídeos musicales, juzgamos canciones y hoy en este programa que llega a su edición número 49, el 24, 24º programa de la segunda temporada, esto ya es bueno para celebrarlo, de hecho lo celebraremos pronto. Pues aquí no estamos para juzgar, sino para lanzar canciones, muy buenas canciones como este My Favorite Game con el que abrimos este programa de hoy. Estás en El Hilo, en Radio Crash. Si nos escuchas en directo en Gijón, en Radio Praga, en Nava, nos puedes escuchar a través de internet los martes a las 12 y los viernes a las 14 horas. Y hay también redifusión en Radio Crash los sábados a las 12 del mediodía y siempre que quieras el banco de podcast de radiocrash.org. Recibe los saludos de quien te hablará encantadísimo en estos 50 y tantos minutos largos de radio, Nacho Ciudad, en este programa que hoy nos lleva hasta el país de los muebles que se venden con embalajes cuadrados, en esa tienda donde aparte puedes comer todos los días si quieres albóndigas y salmón. Y no damos más pistas de la tienda que no nos patrocina, porque lo que venimos a hablar sobre todo es de la música que se hace en Suecia. Desde Estocolmo, los Helicopters, probablemente el mejor grupo de garage que ha dado Suecia a lo largo de su historia de garage y de otros muchísimos estilos aquí, en una de sus versiones más pausadas y tranquilas, porque en directo son unos auténticos animales. Y digo son y no eran, porque este grupo, formado en el año 94 y disuelto por vez primera en 2008, tuvo la felicidad de hacer un concierto por el 20 aniversario de la banda, por recordar los viejos tiempos y, como suele pasar, donde, ¿cómo se suele decir?, donde hay Brasas vuelve a ver llamas o algo así. Bueno, en fin, volvieron y desde entonces han sacado una serie de álbumes, ya llevan 9 y pues un auténtico espectáculo en directo si los podéis ir a ver. The Helicopters con este Darling, Darling, segundo tema de este programa de hoy en el que repasamos el país que nos ha dado un montón de cosas, los coches que eran auténticos mamotretos irrompibles, los Volvo, los Saab, Mazacote pero seguro, se vendía así en una época. Una época que ya no existe, porque de hecho Volvo ha cambiado totalmente el tipo de vehículo que tiene en el mercado. El país en donde el balonmano es religión, donde ha habido un montón de tenistas famosos a lo largo de historia y, como no, venían las turistas que José Luis López Vázquez esperaba con ansia, las suecas, qué tiempos aquellos donde el turismo era un gran invento. Los suecos nos han traído siempre un poco por delante de nosotros parte de el progreso y de una forma de ver la vida que luego se ha ido extendiendo a lo largo de toda Europa. De los países de Escandinavia probablemente sean los que han tenido una historia más civilizada. No vamos aquí a criticar a sus vecinos noruegos, pero bueno, vamos a un día haremos un programa sobre los vikingos y todo lo que han roto por Europa. Hoy nos centramos en Suecia con un montón de bandas porque es increíble, hay de todos los géneros, qué fácil lo tienen para traspasar las fronteras. También es verdad que el hecho de publicar en inglés siempre te abre muchas más puertas y tenemos de todos los géneros, del pop, del rock, de música electrónica, hasta cantautores, pero no los vamos a poner en esta edición de hoy del Hilo. Recuerda que tienes una cuenta de Instagram, el Hilo-Radio, donde puedes mandarnos tus sugerencias, tus quejas, tus opiniones sobre el programa. Y pues nosotros de vez en cuando publicamos alguna noticia, no solo nos queremos centrar en lo que es la actualidad semanal de este espacio de radio que cada semana trae un hilo argumental, por eso se llama El Hilo. Evidentemente, si fuera un programa de cocina seguramente no se llamaría El Hilo. Nos vamos con otros que se separaron, volvieron, tuvieron una formación diferente por el medio. Uno de los grupos imprescindibles de la escena electrónica en estas últimas décadas. No doy más pistas. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd up. Life. Stefan Yello, Sebastián Ingrosso y Axwell, Swedish House Mafia, habituales de los festivales de música electrónica y del panorama de ese palo a lo largo de estas décadas. Se separaron momentáneamente en 2009, luego volvieron en 2015 por medio Axwell Ingrosso, también publicaron cosas. La verdad es que dentro de lo que es este formato, más para todos los públicos, han creado un puñado de éxitos de esos fácilmente coreables. Porque, repito, en Suecia prácticamente hacen de todo. Recuerda que hoy en El Hilo estamos hablando de la música que se hace ahí, en ese país que está entre Noruega y Finlandia y que es uno de los grandes desconocidos porque normalmente vienen ellos aquí y no vamos nosotros allí. Conocemos de Suecia, pues ya os lo he dicho, esa famosa mueblería y alguna tienda también de muebles online. Pero no estamos aquí para hablar de muebles, sino para hablar de canciones. Estás en El Hilo, en Radio Crash, si nos escuchas en directo los martes. Y también en radiopra.com en Nava, donde estamos los martes a las 12 del mediodía y los viernes a las 14 horas. Seguimos con más música. Esto que viene ahora, como se suele decir, una de las frases hechas y manidas que más repetimos en este programa, no necesita presentación, pero es que quizás con ellos empezó todo. Please don't. conocimos en 1974 cuando ganaron Eurovisión con Waterloo en Brighton. Habían unido la banda en 1972 y también entre ellos se unieron en matrimonio. ABBA ya, no sé si hace falta repetirlo, pero eran las iniciales de sus nombres: Agnetha, Björn, Benny y Ana Frida. Durante muchísimo tiempo pues formaron dos parejas felices, pero al final todo se rompió. Incluso hicieron una canción sobre ello que... tenemos un programa preparado algún día sobre temas como ese y sonará, por supuesto. Pero nos quedamos con sus muchísimos éxitos y sus ventas, que, bueno, pues como es todo muy variable, no se sabe si está más cerca de los 300 o de los 400 millones de copias. Sí que es verdad que el legado de ABBA es infinito, tanto a nivel de música, de discos, de publicaciones, como también con bandas tributo. De hecho, las nuevas generaciones conocen a las canciones de ABBA gracias a los 18s y, por supuesto, el musical Mamma Mia, que sigue en cartel y sigue llenando allí donde va. Lo hemos tenido por aquí, por Gijón, también en estos últimos tiempos. Gimme, Gimme, Gimme, una de esas canciones imprescindibles de fiesta por la que no pasan los años, porque realmente por la música de ABBA no pasan los años. Un grupo de esos que son imprescindibles para entender no solo la historia de la música de Suecia, sino la historia de la música. Y bueno, con anécdotas como cuando la reina Isabel II explicaba que explicaban sus ayudantes de cámara, que era una señora muy moderna porque escuchaba música de ABBA. Esto era ya entrado en los 90, pero bueno, ABBA no tenía la culpa de ese desfase, pero si lo escuchaba hasta Isabel II, que posiblemente fuera la persona con menos sentido del humor y del ritmo de todo el mundo, pues algo tenían que tener. Sigues en el hilo, estamos hoy repasando la historia de Suecia con grupos de todos los estilos, grupos que han reventado las listas de éxitos, y detrás de ABBA, el grupo que más vendió a lo largo de su trayectoria, sin duda ninguna, es otra banda de estas absolutamente inolvidable, que allá por los 90 y parte de los 2000 nos dejó un montonazo de éxitos. Thank you. Listen to Your Heart, dentro de Roxette Look Sharp, año 1989, Per Gessle, Marik Fredriksson. Uno de los grupos que más nos acompañaron, a los que ya tenemos unos años y formamos parte de una generación. Decía que los 90 y los 2000, realmente Roxette empezó a finales de los 80 y ya cuando ya los 90 eran estrellas mundiales. Tuvieron altibajos, por supuesto, tuvieron discos que no se entendieron bien, como el Turrings, del que ya hablamos en su día aquí, otros como este Roxette de Look Sharp, pues fue un auténtico exitazo, o The Look, o la participación en la banda sonora de Pretty Woman. Siempre fue un grupo muy simpático para la gente, y por eso se le recuerda con tanto cariño, sobre todo desde el fallecimiento de Marik Fredriksson en 2019, después de luchar durante años con con varios cánceres, y que al final pues acabaron con su vida. Roxette siguió de gira, aunque Per Gessle nunca ha querido sustituir a Marik Fredriksson, simplemente pues ficha cantantes para acompañar a la banda. Per Gessle es la persona que está detrás de las composiciones de todos los éxitos de Roxette. Y bueno, en la última gira fichó a Lina Philipson para poner la voz, aunque es dificilísimo sustituir a una personalidad en el escenario como era Marik Fredriksson. Recuerda que estás en El Hilo, en Radio Crash, hoy hablando de Suecia, de sus grupos, de quienes han tenido éxito. Y los siguientes fue una auténtica sorpresa cuando en el año 94 llegaron al número uno en las listas de Estados Unidos. año 1994, Ace of Base llega al número uno en las listas de Estados Unidos con este Design. Aquí en España fue más popular el All That She Wants. Pero, repito, nadie esperaba que este grupo formado por tres hermanos, Jonas, Malin y Lynn Berggren, junto a Ulf Ekberg, pues pudieran llegar tan lejos. Era un grupo pues de pop tirando a facilón, ¿eh? No vamos aquí a decir que tenían una calidad musical desbordante, simplemente melodías pegadizas, música agradable y ya. Y llegaron lejos, ¿vale? El toque que tienen los suecos. Y de hecho, pues aquí en España podemos decir que tiene una versión rumba de uno de sus temas, con lo cual es una banda ampliamente recordada. Los sobrados hicieron ese tema en versión rumba llamándolo La Señal. Así que con eso ya lo decimos todo. Estamos hablando de la historia de la música en Suecia, pero hasta ahora hemos dejado de lado el tema de Eurovisión. Y es que nuestros amigos suecos han ganado 7 veces el festival. Y muchas en el siglo XXI. Para que alguien busque ¿por qué fallamos? Vamos a mirar la fórmula sueca. Algo tienen que hacer. Aunque bueno, a veces hemos fichado compositores suecos y hemos quedado últimos igual. Pero quizás nos equivocamos con el toque tan cañí que le queremos poner a nuestras composiciones. O quizás es que tenemos mala suerte, porque el año que Chanel quedó tercera con una composición hecha, entre otras cosas, por dos suecos que habían ganado Eurovisión en su día, pues tuvimos la mala suerte de que Ucrania se llevó el voto del cariño popular. Pero bueno, ahí está. Suecia, 7 veces ganadora de Eurovisión, algunas con canciones que se parecían sospechosamente a éxitos anteriores, pero si la fórmula es esa, no sé por qué no la copiamos. Bueno, ya no la copiamos porque no participamos siquiera, pero hubo un tiempo en que deberíamos habernos fijado más en lo que hacían ellos y no hacer nosotros tanto el ridículo. Pero no estamos hablando en este programa de España en Eurovisión, afortunadamente estamos hablando de la música que se hace en Suecia con artistas que, por increíble que parezca, son suecos y posiblemente no lo sabías. Lo decíamos al inicio de la canción, hay artistas que ni siquiera pensabas que eran suecos. Y Nene Cherry es sueca de Estocolmo de toda la vida. Hija de emigrantes, pues bueno, de, por lo menos por parte de padre, de Amaduya, de pues, origen africano, y su madre es Mónica Carlson, con su apellido, pues evidentemente el 50% de los genes de Nene Cherry son de Escandinavia de toda la vida. Pero la parte musical le viene por sobre todo por parte de padre, que era batería, que venía de Sierra Leona, y les inculcó el amor por la música a sus hijos. De hecho, tres de ellos han tenido una carrera más o menos de renombre: Igelai Cherry, Titillo, y Nene Cherry, quizás la más famosa de todas. Pero es que además la hija de Nene Cherry, Mabel, nacida por azares de la vida en Málaga, también se dedica a la música. Nene Cherry con una trayectoria enorme en sus espaldas, como cantante, como locutora de radio, incluso como DJ, compositora. Ya está metida en la sesentena, pero aún así tiene un auténtico legado detrás que mostrar y que dejar patente lo que ha sido una de las carreras más sólidas de este estilo de música que hubo un tiempo que escuchábamos en España y ahora ya no nos llegan. Por, bueno, no sé por qué, pero empieza por R y acaba por Egeton. Continuamos en el hilo con música hecha en Suecia y con algo que, pues, en este caso era simplemente la composición, pero sobre todo por recordar a una figura que nos dejó hace años y que también marcó un hito en la música, sobre todo electrónica, pero también en otros estilos como el que vas a escuchar a continuación. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. Quizás deberíamos pedirle perdón a Vichy por usar la menos típica de sus canciones, pero es que este Addicted to You fue un exitazo en el año 2015. Él nos dejó en 2018 de forma trágica. Pues ya sabéis que muchas veces los problemas mentales no los percibimos y a Vichy daba señales, pero nadie las tuvo en cuenta. Antes que eso, dejó un montón de grandes canciones. Esta, por cierto, no está en ninguna película de la saga Bond, a pesar de que si buscas por datos sobre ella, lo quieren asociar a diferentes películas, pero no ha aparecido en la saga Bond. Y la voz que estaba, pues porque evidentemente no es Avicii el que canta, era la cantante norteamericana Audra Maes, pero el tema está compuesto por Avicii junto con Asa Pornuri y George Craig. Un tema del año 2013, dejé antes 2015, no, 2013, de uno de los más geniales DJs suecos. Continúas en el hilo, estamos en la recta final del programa. Y no podía faltar el grupo sueco que en los 80 más pósters de revistas ocupó y más carpetas de, iba a decir que quinceañeras. No, aquí había sus fans eran legión. De hecho, las historias que se contaban sobre ellos, el 10% eran verdad y el 90% eran absolutamente inventadas, pero daba exactamente igual, porque lo que montaron estos señores con solo un disco es algo digno de estudio. Yeah! when lights go down. Esta historia de desamor fue el tercer single de The Final Countdown, el disco que bloqueó Europa en el año 1986. ¿Quién sabía de Europa? Absolutamente nadie. Para bien o para mal, eran un grupo sin el que no se podía hablar del panorama musical de aquel año y de las revistas. Bueno, anda, que nos decían cosas de Joey Tempest, que es que encima, claro, repasando sus nombres... eran un producto, pero en todos los sentidos, porque la banda Europe, el nombre verdadero brillaba por su ausencia. De hecho, Joey Tempest se llamaba en realidad Rolf Magnus Joachim Larsson. Sí que, bueno, el otro de los fundadores, John Leven, sí que, pues... se llamaba así, bueno, en realidad era John Gunnar Leven, pero es que los demás, Mikaeli en realidad era Gunnar Matías Mikaeli. Ian Howland no se llamaba Ian, se llamaba Jan Hagen, y Kim Marcello, por supuesto, no se llamaba Kim Marcello, se llamaba Jell Hilding Lobdum. Nombres pues suavizados, llevados al inglés como si fueran pues de Southampton en toda la vida, pero vendieron muchísimo de este disco. Luego lanzaron alguno más, pero evidentemente nunca llegaron a alcanzar las cotas de éxito y de repercusión de este The Final Countdown, que vendió en Estados Unidos, simplemente en Estados Unidos, 15 millones y medio de copias. Así que imaginaos lo que fue el bombazo de Europe. Y bueno, anda que no se lloraron lágrimas por ellos. Uf, era otra época. Y bueno, pues... nos quedan sus recuerdos y sus canciones, porque lo que es la música actual y el fenómeno fan no se entendería sin hechos como el éxito de Europe, que con solo un disco, con este de Final Countdown, llegaron pues a unas cotas absolutamente inimaginables. Se acaba el programa, hemos llegado ya al final de este hilo, hemos dejado muchos artistas suecos sin sonar. No hemos ido a los de Eurovisión, no hemos ido a Carola, no hemos ido a Sara Larsson. Nos hemos dejado, por ejemplo, a Licky Lee, pero es que, bueno, la queremos guardar para otro día, porque, bueno, yo creo que el I Follow Rivers, que ya ha sonado en este programa, pues volverá a sonar más pronto que tarde. Max Zimmerlo, que también ganó Eurovisión, tampoco ha sonado hoy. Hay tantísimos artistas que podrían haber sonado hoy aquí, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y hemos escogido 10. Nos vamos con una canción que fue el mayor y posiblemente único éxito en la carrera de Andreas Johnson, año 1999. Mira que este chico tiene varios discos y lo que he escuchado no me desagrada, pero bueno, lo que realmente llegó al mundo fue este Glorious, con el que nos vamos a despedir. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te estuvo acompañando encantado en estos 55 minutos largos de radio. Recuerda el hilo guión bajo radio, ahí puedes encontrar datos sobre el programa y también el podcast. Y nos escuchamos en Radio Crash en directo los martes a las 10, en la redifusión los sábados a las 12 del mediodía, bueno, martes 22 horas, y también en Radio Pra en Nava los martes a las 12 horas y los viernes a las 14 horas, siempre que quieras, en el banco de podcast de radiocrash.org. Hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Recibe un fortísimo abrazo de Nacho Ciudad. Nos vamos con Andreas Johnson, Glorious. Hasta la semana que viene. Plan, and I'm starting to lose control.